la música independiente suena, además, en Z Fantástico. En Z Fantástico. Estamos con la gente de Mil Pueblos, estamos con Andrés y con Francisco, dos de los integrantes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, se han venido preparados también con la guitarrita, así que en un ratito nomás van a estar tocando algún temita, supongo. Sí, cómo no. Bueno, cuéntanos un poco, digamos, cómo surge este proyecto, cómo surge esta banda, este trío platense. ¿Hace cuánto, digamos, que vienen tocando? Y sobre el disco también que tienen... dando vueltas en el ámbito de la música. La banda se formó hace 4 años más o menos. Teníamos ganas de tocar, ya habíamos tenido bandas anteriores y nada, la necesidad de juntarse a tocar un rato, de desapar. Y con el tiempo, digamos, fueron saliendo temas. Y así sola salió la idea, digamos, de formar la banda, poner un nombre a lo que veníamos haciendo y salir a tocar en vivo. Uh-huh. Nos dedicamos los primeros 2 años solo a tocar y después nos pusimos a preparar lo que es el primer disco de la banda, que ya hasta lo grabamos hace más de un año. Uh-huh. Y nada, estamos con eso, dando vueltas, con ideas, digamos, de grabar ya un segundo disco a fin de año. Y nada, un poco eso, la banda, somos un power trio, un trío de rock, y nada, así que me olvido. ¿Qué tipo de influencias o con qué por ahí artistas de música se pueden, se vinculan, digamos, a la hora de pensar o a la hora de crear la música que hacen? Y hoy, y que más que nosotros escuchamos mucho Pez, Natas, lo que serían, digamos, bandas, bueno, Natas de hecho no existe más, pero lo que es lo más actual, digamos. Después vienen influencias de siempre, que son de Hendrix a Led Zeppelin a lo que sea. Clásicos. Sí, los clásicos, digamos, de rock. Pero lo que es el... Sí, bueno, nos gusta bastante el under, acá Argentina, porteño, por así decirlo. Algunas bandas de, como bueno, Pez. Sí, más que nada, más nacional. Claro. Ya sea Pez o los Natas. Ahora estamos mucho Poseidótica, que es el ex batero de los Natas, y Humo del Cairo, que digamos es la movida under, digamos, claro. Capital. Hace bastante que están esas bandas también. Y como que ahora empezaron a moverse bastante. Uh-huh. Bueno, eso es lo que nos gusta. Lo instrumental también, así. No sé, el rock instrumental está, claro, está dentro de nuestro gusto. Uh-huh. Claro, dentro del disco, digamos, suena bastante lo instrumental, digamos, como que por ahí predomina mucho más el sonido, la música, que la voz, por lo que he escuchado. Exactamente. Sí, el disco tiene 3 temas instrumentales y de hecho gran parte de las canciones, más de la mitad es instrumental a veces. Claro. Sí, uh-huh. Exactamente. Sí. O sea, es un disco bastante completo, digamos, a mí particularmente me gustó mucho. Sobre todo también porque por ahí uno no está acostumbrado a escuchar tanto instrumental, digamos, como uno siempre se acostumbra a escuchar mucho más la voz, digamos, acompañado, por supuesto, de la música, de los instrumentos y del juego. Pero se puede destacar, digamos, mucha distorsión también dentro del disco, que eso hace que por ahí se caracterice o que le dé también un toque personal a la banda. Sí, de hecho, el disco, sí, la banda, nosotros nos gusta tocar, de hecho, así, ¿viste? Uh-huh. Distorsión, fuerte, ¿viste? Es un trío de rock. Sí. Bata, bajo y guitarra, ¿viste? No, más que eso. Sí. Es bastante directo la cosa. Sí. Así que... Bueno, más que eso, digamos, no se puede pedir. Es como la base está, digamos, la base y suena. Está, sí, y suena. Sí. Sí, el hecho de la banda surgió así, y digamos, nos gusta, por el momento no tenemos ganas, no queremos sumar otro instrumento, digamos. Uh-huh. Nos gusta el formato de trío. La música independiente suena, además, en Z Fantástico. Mil Pueblos también se llama el disco, ¿no? El disco se llama Mil Pueblos, se llama como una banda. ¿Por qué el dibujo del disco? ¿Qué significa? ¿Por algo en particular? Pues a mí me llamó la atención, particularmente. Sí, no sé, habría que preguntárselo a alguien que lo hizo. Sí. Pero no sé, imaginó eso. Sí. O sea, para no caer por ahí en la idea trillada, van a trillar. Para como ser un trío por ahí. Bueno, la imagen es una especie de estrella, pero. Uh-huh. La idea era que no quede simétrica. No sé, bien, habría que preguntarle en serio un amigo nuestro que le gusta la banda y no sé. Claro. Lo llevó a eso. Se inspiró en ese dibujo. Pero sí, como le dimos libertad para que haga lo que quiera, así que. Eso era el loguito ese. Está bien, está bueno. A mí me llamó la atención. Es como, justamente porque es como que es raro, es un círculo, para el que no lo conoce, es un círculo. Con una especie de triángulo, pero también como medio no tan derecho, digamos, el triángulo. Y a la vez el fondo tiene como una especie de triángulo de círculos. O algo por el estilo. Algo medio infinito. Claro, a mí me resuena eso. Puede ser que sea algo así. También como Mil Pueblos, digamos, como la cantidad. No sé por qué también a qué se debe el nombre de la banda. ¿Por qué Mil Pueblos? Nos gustó. Ay. No había muchas ideas para nombre de bandas. Y una combinación de palabras. Sí. Es la cuestión de la improvisación es la que cuenta. Había que poner un nombre, y no sabíamos cómo. Había que poner un nombre, teníamos que salir a tocar. Comunicate con Z Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Z Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com. Si tuvieran que elegir un tema con los que se identifican del disco, ¿cuál elegirían? A mí me gusta Declive. A mí también. ¿Por qué? ¿En algo particular? La verdad que, no sé, fue uno de los primeros temas que salieron y le tomé mucho cariño a ese tema en particular. Me gustan todos los temas, pero ese es el que más me gusta. Como que por ahí trae más recuerdos o anécdotas de cómo surge y eso que... Sí, tiene bastante... cosas, anécdotas, así. Bueno, ensayos. Bueno. Anécdotas, historias. Sí. Van a estar tocando próximamente, ¿es verdad? ¿Dónde van a estar tocando? Este viernes estamos tocando en Tupé con los amigos de Cuco. 7-71-72. Va a estar linda la fecha. Tenemos ganas. Y vamos a estar tocando, estamos armando para el 15 de junio, estamos armando un festival. Que se llama Alto Volumen, que vamos a tocar con Stilte. Con Stilte, que es una banda de Capital. Ajá. Y con los chicos de Asculter, que ya hemos compartido escenario ya hace unos años. Y nada, eso. Acá en La Plata también. Es en Favero eso. Eso es en Favero. 117. 40-41. Sí, exactamente. A eso es más o menos lo que nos estamos. En julio estamos tocando en Capital, pero más o menos le estamos metiendo eso este viernes en Tupé y el 15 de junio en Favero.